No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. ¿Qué tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera, Échale Mi Richard, Suéltala Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de... ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. El lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Notus Radio. Les mandamos un saludo. Esto es el lado B de la música, otra alternativa para sus oídos. Mi nombre es Arturo Velázquez y me encuentro aquí en compañía en controles del buen... El buen abad. Échale sin miedo, hijo, hombre. ¿Cómo andamos? No, al 100, al 100. ¿Cómo te trató la semana? Bien, bien. Medio cansado, pues, pero bien. Ya es viernes. Ya se merece una chévez, ¿no? Sí, ya merita. Ahí está, ahí está. Primero que nada, pues, les damos la más cordial bienvenida. Les recordamos, esta es la segunda emisión de... El lado B de la música, un espacio para todos ustedes que están hartos de escuchar pues, la misma basura en la radio, ¿no? Y en la televisión. ¿Saben a lo que nos referimos? La misma música de siempre, la misma música de siempre. Aquí vamos a tratar de programarles algo distinto que no sea lo mismo de que siempre están escuchando, ¿no? Sí, salir de lo comercial, una propuesta diferente, una música que igual no nos llega por la radio muy comúnmente, ¿no? Pero pues desde aquí la... Pero es buena música. Exacto. Y sabemos que es para gente distinta, ¿no? La verdad. Bueno, no distinta, pero que piensa diferente. Pues es una propuesta nueva, ¿no? Y pues lo que más se quiere es llegar y complacer a la misma banda, ¿no? Así es, mi abad. Pero ¿qué te parece si nos vamos con algo de una banda de rock en español? De por allá de Monterrey, México, que fusiona pues acá entre rock, reggae y dancehall. Estamos hablando nada más y nada menos que El Gran Silencio. Vámonos con esta rolita que se titula... El Canto de la Serpiente. Vámonos. Y enseguida regresamos... Al lado B de la música. Yo soy Juan Ramón Palacios, buenos días. Buenos días, despierten, banda. Bueno, pues te voy a presentar otra rola, Pocahontas. Una canción que te dice que la voz también es un arma. Y como mexicano eres libre de decir lo que no te parece, de quejarte y también de corregir las cosas que no estés de acuerdo. Pero dilo, eleva tu voz, que se escuche y más pronto va a salir este país adelante. ¿Y qué no puedes entender? ¡No le cambies! La mejor estación de la nación es Chúntaro Radio Poder. Y esto se llama El Canto de la Serpiente. La fuerza que tengo en el mar. ¿Qué tal, bandita? Por ahí ya quedó algo de esta increíble banda llamada El Gran Silencio. La neta, una increíble banda que me gusta mucho. Una de mis canciones favoritas, ¿sabes cuál es? De las que pasaban en sus mejores tiempos, cuando MTV pasaba buena música también, que programaba más videos, también un poco independientes. Esta rola que se titula Donde sale la gorda bailando con un acordeón, la de Duerme soñando. Qué video, ¿no? Bueno, la canción que acabamos de escuchar viene en el disco Chúntaro Radio Poder. Ahí lo pueden encontrar. Oye, por cierto, El Gran Silencio también ya se dio una vuelta para acá a Irapuato hace como 2 años, ¿eh? Sí, en la feria. Vinieron para la feria y pues no cobraron nada. No había mucha gente, pero se puso bueno el desmadre, la verdad, ¿eh? Son de las oportunidades que yo digo que no puedes dejar pasar. Que venga El Gran Silencio y de gratis y en la feria. Que bueno, siempre tienen un sonido de la chingada ahí en la feria, ¿verdad? Y aparte... Y parece que Hermes suma le puede hacer, pero bueno. Intentan traer buenas bandas. Una propuesta. Ajá. Por ejemplo, ya trajeron al Tri, que ya está muy choteado también. Pero también trajeron a Celso Piña. Y también todo gratis. Pero ya es ganancia, ¿no? No escuchar a los valedores y todas esas cosas. Sí, pues un poquito. Oye, ¿y qué te parece? Mira, vamos a tratar un tema un poco delicado, triste, pero pues que lo tenemos que mencionar porque precisamente el programa pasado hablábamos de la libertad de expresión y de todas estas ondas, y pues precisamente... El mismo viernes, ¿no? Hace algunos días, el mismo viernes, no sé si le suene el nombre de Rubén Espinosa, quien había llegado al Distrito Federal hace aproximadamente más de 2 meses buscando refugio, luego de que sufría acoso por su profesión, que era fotoperiodista, sí. En Veracruz. El semanario, ¿no?, de Proceso. Ajá, él colaboraba con ¿cómo se llama?, con la revista Proceso, con Cuarto Obscuro, y lamentablemente pues perdió la vida en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, junto a otras 3 personas, a otras 3 mujeres. 4 mujeres. 4 mujeres, ¿verdad? Sí. A otras 4 mujeres, entre ellas la que hacía el aseo, también una señora de 40 años. Una colombiana, miren, si quieren, aquí tengo igual un poco de información. Entre las víctimas estaba una promotora de, cultural de 32 años, originaria de Chile. Si no mal recuerdo, ella era la miembro de Yo Soy 132, que también por ahí había recibido amenazas por parte del gobierno del estado de allá de Veracruz, al igual que Rubén. Ya habían ellos responsabilizado a través de las redes sociales y a través de distintos medios de comunicación, pues a esta persona, si les llegaba a ocurrir algo. Al gobernador Javier Duarte, quien se encabronó pues con este chavo fotoperiodista, porque, o sea, fue el detonante que sacó una portada de esta persona mal encarado, panzón, con una gorra de la policía en una portada de Proceso. De hecho, dicen que pues mandaron flotillas a comprar todas las revistas, a agotar todo el tiraje, sí. Porque son gente muy... Pero si tú ves la portada... No tiene nada, pero volvemos a lo mismo. Nuestros políticos son muy delicados, no les gusta que les digan nada. No tienen llenadera y aparte no quieren cortar la libertad de expresión de la gente que quiere dar a conocer pues todo lo que está sucediendo en el país. También fíjate, también fue privada de su vida Alejandra, una empleada doméstica, que era lo que te mencionaba, de 40 años. Ella era del Estado de México. Y Yesenia Quiroz, una estudiante de belleza de 18 años, de Mexicali. También Nicole, una colombiana de 29 años, quien también falleció en el ataque. Y pues bueno, es lamentable todo esto, porque no solo porque sean comunicadores. Pero cabe resaltar que Rubén es el número 15 de desaparecidos. Bueno, en este caso ya asesinado, pero número 15 de desaparecidos periodistas en Veracruz. Sí, tiene razón, porque desde que entró Javier Duarte, en lo que lleva de su administración, que si no mal recuerdo es del 2012 para acá. ¿Verdad? Pues en lo que iba de su mandato han desaparecido, como mencionabas, 14 periodistas, y de esos casos solo se había arrestado a una sola persona de 14 asesinatos a comunicadores, y pues ahora detonó con esto, ¿no? Que todo mundo, la verdad, todo mundo, entre ellos yo, tienen la sospecha pues de que este fue la cabeza para mandar matar a esas personas. Ay, cabe resaltar también que muchos han buscado Chile, ¿no?, fuera del país. Por lo mismo, ¿no? Están azorrillados dentro del estado de Veracruz. Así es, pero un hecho lamentable. Y mucho más lamentable que ya algunos medios de comunicación basura, de esos que ya conocemos, que ya es bien conocidos por todos los mexicanos, pues comienzan a maquillar la información. Si bien no sale desde ellos, salen de las diversas autoridades competentes para realizar las investigaciones. pues ya comenzaban a decir que habían estado de peda una noche antes y que probablemente habían salido de bronca y que a lo mejor había sido un asalto, cuando es bien sabido que los torturaron, que los amordazaron y que les dieron el tiro de gracia. Sí. O sea, de eso estamos hablando ahorita para los comunicadores, para los periodistas en México. Es lamentable. La verdad, pues nuestro más sentido pésame para todo el medio periodístico y para su familia, ¿no? Y ahí quedó esa canción, el canto de la serpiente. Así es. Pero bueno, ahorita ya finalizamos con esta información. Queremos dedicar esta rola precisamente para el presidente de la República y para todos los mandatarios basuras que están a cargo en el poder y que no tienen llenadera. Vámonos con esta rola de esta banda que se hace llamar De Nalgas, que por cierto los apadrinó por ahí Molotov, con esta rola que se llama Vergaviota. Vámonos con esta rola, banda, y enseguida regresamos al lado B de la música. Por ahí quedó esto a cargo de esta agrupación con un nombre muy característico, ¿no? De Nalgas, que por ahí ¿Cómo dice? Por ahí me prestas un poco de atención y deja de estar jugando con los audífonos, zapatos, por favor. Nada, no te creas. Esta agrupación que se llama De Nalgas, que son por allá del Distrito Federal, que traen una propuesta pues chingona, porque me gustan las bandas que hablan de la realidad de lo que está sucediendo en la sociedad. O sea, si bien puedes hablar de amor y desamor o de surrealismo, pues eso viene sobrando, la neta. Que sí es real, ¿no? Bueno, el surrealismo obviamente no. Sí es real el amor y el desamor y esas chingaderas, pero no es algo tan preocupante como la situación política o social de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí, sí. Tiene la escuela de Molotov, ¿no? Se ve la influencia y el sonido. Sí, tienen la escuela de Molotov, de hecho te digo, por ahí los apadrinaron. El nombre dicen que surgió acá del desmadre. ¿Y cómo le ponemos? Ah, que ya pone así, güey. La neta, los de Molotov a mí ya me dan hueva su último disco, que se llama Agua Maldita, donde sale acá como un padre rociando agua con fuego a un cabrón. La neta ya no me latió mucho, tiene como dos rolas que me gustaron, pero en sus inicios, pues la verdad, de los máximos exponentes del rock mexicano protesta, chingona, que por cierto, censurados en la radio, en la televisión, y que iniciaron vendiendo sus discos en el Metro de México, ¿no? Mano en mano, ya se fueron freciando, fueron teniendo popularidad, tuvieron su auge y creo que ahorita ya van en picada. No porque no hagan buena música, sino porque la neta ya tienen un contenido muy pendejo para mis gustos. Pues sí, rescatar los tres primeros discos, ¿no? Fueron los más chingones. ¿Dónde quedarán las líneas? El Molomix. No me latió mucho el Molomix. Había uno... Danza Dense Denso también. Ah, de hecho, ahorita que hablas del Danza Dense Denso, a mí me tocó verlos aquí en Irapuato, la primera vez que vinieron a Irapuato, donde era Factory, y esas chingaderas por allá por Solidaridad. Vinieron precisamente con esa gira Danza Dense Denso. Imagínate, yo tenía como 13 años, yo creo, y andaba ya escuchando Molotov, neta. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, nah, claro. Ni te acuerdas, güey. Claro que sí. Te traía en brazos yo a ti, hijo. Nada, no te creas. No, pero por ahí quedó. Oye, deja aprovechar aquí para mandarle un saludo a mi carnal, que por ahí ya está escuchando desde Aguascalientes. Un saludote por allá a mi carnal Mario Velázquez Medina. También por aquí aprovecho para mandarle un saludo a mi compa José Luis, conocido como el Wars también. También le mandamos un saludote a ver quién más estaba por aquí conectado. Al Betz, que anda por allá por Puebla. Y bueno, pues les mandamos un saludote chido por estar escuchando. Esperemos que se la estén pasando chido. Yo también quiero aprovechar el espacio para saludar a mis carnales, ¿no? Échale. A Arnaldo y a Leo. ¿A quién? ¿A Bernardo? Arnaldo, güey. ¿Arnaldo? Ajá. Y a Leo. Y a Leo. Pues un saludote para los carnales. Ay, y también que nos está escuchando. Vale, les mandamos un saludote también acá a toda la banda de la BAT. Y bueno, mira, por aquí tengo otra información. Pues precisamente de la misma bola de huevones que están allá en el Congreso, que están allá en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Qué te parece si tocamos un poquito este tema y ya damos nuestro punto de vista? ¿Sale? Fíjate que sabías que los diputados federales dejarán su cargo el próximo 31 de agosto, pero no sin antes de cobrar una bolsa de recursos que rebasará el millón de pesos. Imagínate. Como parte de su finiquito, cada diputado va a recibir en promedio más de 1,155,357 pesos, conformado por su fondo de ahorro. ¿Qué tal? Da coraje, ¿no? No, pues claro. Esas cifras. Da coraje, mira. Recibirán 910,440 pesos. ¿Trabajar qué? No, pues por hacerse güeyes. 96,669,000 pesos como pago proporcional del aguinaldo. 73,910 pesos de la dieta mensual. ¿Cuál pinche dieta? Pues un chingo. Esa cabaña blanco queda tirado a madrazo. muy adoblado. El cabrellón de los pinos, victoria segura de favor. Cójame de la Vega y Aguado, evita dolores de hoyo. Michelle Elodia Corona, Tomás Alegre y Pacheco, Alma Marcela Silva de Alegre, Salinas huyó a Portugal, Sharon Baraja Tullido, Esther Rosa la de enfrente. Hey, ¿qué tal, bandita? Por allá quedó algo de esta agrupación llamada Molotov, que hace ratito ya hablábamos de ellos, hace un tiempo haciendo buena música. Actualmente, pues la neta, no es mucho de mi agrado. Escuchamos algo que se tituló Echarte White. Echarles White en el rostro, como le gusta a la Bat. En Your Face. Y pues bueno, ya hemos llegado al final de esta segunda emisión de El Lado B de la Música. Esperemos que se la hayan pasado de maravilla en esta tarde de viernes. Recuerden escucharnos a través de... Oye, ahora no dijimos dónde nos escucharan, pero bueno. Recuerden escucharnos a través de notus.com.mx. Entran a la página, a la parte superior derecha, verán que dice Notus Radio. Le dan clic y ahí nos podrán estar escuchando totalmente en vivo. Recuerden que el programa es todos los viernes en punto de las 12 de la tarde. Y pues bueno, esperamos que se la hayan pasado chingón en esta tardecita de viernes. Mi nombre es Arturo Velázquez Medina y estuve aquí en compañía del mandilón de... Abad Gascón, aquí para toda la banda. Eso es todo. Pues bueno, gallo. ¿Con qué nos vamos a ir, hijo? Nos vamos a ir con Déjate Caer de Café Tacuba. Viene en el EP Vale Calampa, que es un recopilatorio... Bueno, es como un tributo a los Tres de Chile. Una banda chingona, escúchenla. Y viene el Vale Calampa, quiere decir como una expresión chilena, como a toda madre. Ahí chequen el material y vienen buenas rolas y buenos arreglos de canciones de los Tres de Chile. Vale, pues vámonos con esta rolita a cargo de Café Tacuba Banda. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 12. Esto fue El Lado B de la Música, otra alternativa para tus oídos. Yeah. Amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada. Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Oh,